Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una jornada denominada Libertad de Expresión se realizará el próximo 4 de mayo en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, en Quito. A las 11 horas se realizará un foro sobre el documental El hombre que estaba allí, a cargo de Antonio López, periodista, investigador y profesor de la Universidad de Sevilla. A las 18 horas se efectuará el foro conversatorio Seguridad de los Medios Digitales y Ciudadanía Responsable Conectada, que estará a cargo de Jonathan Bock, asesor de la Fundación para Libertad de Prensa, FLIP, y de Cristian Espinosa, director de cobertura de Digital.com. Internacionales. Panamá. Con el concierto del cantautor panameño Rubén Blades, realizado la víspera en Ciudad de Panamá, se abrió una agenda cultural internacional en esa ciudad. El próximo 29 de abril actuará la veterana agrupación española El Consorcio, conformada por los exintegrantes de Mocedades. Mientras que el colombiano Carlos Vives se presentará el próximo 27 de mayo. Además, para cerrar el mes, el cantautor y poeta español Joaquín Sabina actuará el próximo 28 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.